No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos con la licenciada Alejandra García Martínez, de la Oficina de Educación del Defensor del Pueblo de la Nación, para hablar un poco sobre el trabajo que está realizando sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y una investigación, un trabajo especial sobre la educación primaria y secundaria también. Y bueno, algunos detalles que dentro de este trabajo ha ido viendo, ha ido notando, y que quiero que nos cuente para la audiencia. ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, nosotros estamos dentro de la oficina trabajando con el objetivo 4, que es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Y dentro de este gran objetivo tenés distintas metas, una de las cuales apunta a lo que es el desarrollo de la educación primaria y secundaria. Y en verdad lo que se espera es la universalización del nivel primario y del nivel secundario en condiciones de equidad, de gratuidad, de calidad, y que se puedan producir resultados pertinentes y eficaces para el siguiente nivel educativo o para acceder a niveles de trabajo. Nosotros dentro de esta investigación puntualmente lo que estamos haciendo un seguimiento de lo que son las políticas públicas que están orientadas al desarrollo de estas metas. Tengamos en cuenta que hubo un cambio de gestión y a partir de eso también hubo como un cambio en la política pública efectivamente en materia educativa. Nosotros lo que estamos tratando de investigar es básicamente el cumplimiento de la Ley Nacional de Educación, que ya tiene 10 años y que está muy escasamente cumplida. Más allá de que es una muy buena ley, hay cantidad de elementos que aún no se han cumplido a pesar de la cantidad de años de vigencia. Nosotros observamos que Argentina se encuentra en el puesto 59 de 65 países dentro de lo que son las pruebas internacionales. Y esto es importante ver que no solamente cuando nosotros hablamos de poblaciones vulnerables, sino el grueso, el total de estudiantes de estos niveles, en un promedio llegamos ahí. Quiero decir que esto no es, más allá de que existe enormes diferencias entre los ricos y los pobres, entre aquellos que pueden acceder a una educación paga y los que solamente tienen lo que es la educación estatal, tampoco entre las grandes ciudades y el interior, entre las grandes ciudades y las zonas rurales y demás, hay enormes brechas en posibilidades, en acceso y demás. Sin embargo, el nivel de rendimiento no es tan grande en uno y en otro. Quiero decir, el panorama es bastante desalentador en todos los niveles. Más allá de que Argentina tiene una histórica tradición educativa muy importante y fue uno de los primeros países en lograr un alto porcentaje de personas escolarizadas, ¿no?, a nivel primaria, ¿no? Y se sigue manteniendo. Nosotros tenemos un alto porcentaje de gente escolarizada. En nivel primario la cobertura es cerca del 98%. Muchas veces una de las cuestiones que nosotros también analizamos es, perfecto, tenemos el 98% de la población. Ahora, ¿qué pasa en esta trayectoria? Porque detectamos altos niveles de repitencia. Entonces tenés chicos con 14 años que todavía están en la escuela primaria o que ingresan a los 7 años. Entonces, sí, el grueso está en la primaria, en esa franja entre 5 y 12 años, pero no están tal vez en el grado que le corresponde de acuerdo a su edad. Sí. Entonces, si uno mira ya así cuál es el nivel de rendimiento, la trayectoria que van desarrollando, ahí empezamos a notar algunos obstáculos. También un nivel que estamos enfocando mucho en nuestra investigación tiene que ver con el secundario. Porque hay muy bajo rendimiento, tenemos niveles muy altos de deserción, de sobriedad. ¿Cuánto más o menos se calcula que es la cantidad de gente escolarizada en el secundario? No, el nivel de coberturas también es alto, ¿sí? Pero sin embargo después lo que aparece es, por ejemplo, hay un 40% de ausentismo en el nivel secundario. Claro, la gente está anotada pero no va. Está anotada pero no va, exactamente. No cursa, no cumple el ciclo lectivo. Hay alrededor de un 33% de repitencia, entre un 38% y un 33% de sobriedad, y el abandono es alrededor del 50% en el nivel secundario. El mismo ministro Burlich señala que 5 de cada 10 chicos no terminan el nivel secundario, que solo 1 de cada 3 llega sin repetir a concluirlo, o sea, del 50% que llega, solamente 1 de cada 3 logró hacerlo sin repetir. Digamos, estamos hablando de un nivel de desarrollo, de trayectoria que es realmente bastante compleja. Y 8 de cada 10 no terminan la universidad. O sea, de estos pocos que terminan el secundario y que se inscriben, de estos 10 que se inscriben a la universidad, hay 8 que no terminan. Solamente 2 terminan la universidad. Solamente 2 terminan la universidad, y esto sin entrar en la discusión acerca de cuánto tiempo tardan en hacerla. Entonces, el tema es que deben desarrollarse una enorme cantidad de políticas, algunas que se están implementando. Actualmente nosotros estamos haciendo un seguimiento de un programa que está desarrollando el Ministerio, que es Compromiso por la Educación. Se está desarrollando junto con el Consejo Federal de Educación en todas las provincias, y se van haciendo consultas, se va analizando el estado de situación de cada lugar y se van desarrollando propuestas. Asimismo, también se convoca a ONGs. Nosotros hemos participado ya de una que hubo acá ahora, y el 25 de noviembre tenemos otra reunión donde se trata de buscar referentes de distintas áreas, incluso empresarios, iglesias, credos diferentes, organismos internacionales y demás, a participar de mesas de discusión como para tratar de ver cuáles serían, digamos, cuáles son los desafíos y cuáles serían las posibles alternativas que nosotros tenemos como para poner en el centro de la agenda la educación, y a partir de eso empezar a generar cambios reales. Porque no hay una sola política que pueda alcanzar, es decir, no hay un programa que yo diga, bueno, capacito a los docentes, bueno, eso no es suficiente, o construyo escuelas, eso no es suficiente. Necesitamos una serie de políticas que miren la situación de una forma integral y que propongan cuestiones integrales, es decir, en determinadas lugares o en determinadas poblaciones nosotros necesitamos que se aplique alguna política que tenga que ver con la alimentación, con el transporte, con el acceso al agua, a la electricidad, etcétera, etcétera, porque si no, no es posible que el docente pueda dar clase. Creemos que el docente es una pieza central en este sentido, y hay también un trabajo que se está queriendo desarrollar desde el Ministerio, pero también mucho desde algunas ONGs. Justamente ayer estuvimos participando con un grupo en un foro de calidad educativa, y un poco lo que se conversaba era esto, digamos, ¿qué pasa con la formación inicial? Nosotros vemos que en muchos países los docentes salen de universidades. En Argentina son de los antiguos normales que se transformaron en profesorados, y a pesar de tener 4 años de carrera, no están al nivel de una licenciatura. Entonces esto es algo que también se tiene que analizar, porque cualquier licenciatura es de 4 años, con lo cual no le permite al docente acceder a un posgrado o una maestría. Entonces estamos hablando de capacitarlo, pero ya desde de base le estamos poniendo un límite para poder seguir avanzando en lo que es la carrera educativa. Creo que no hay una carrera docente adecuada, un estímulo para que se siga capacitando, para que pueda avanzar, y eventualmente aquel que avanza, aquel que puede seguir estudiando y aquel que se transforma en un gran docente, en general es apartado del aula, porque se lo pone como coordinador, director, o se lo lleva adentro del ministerio a pensar otras cuestiones, lo cual está bien en un sentido, pero digo, necesitamos los mejores docentes para los peores lugares. Y también hay que desarrollar un estímulo para digamos, elegir la carrera docente. Claro, que no, no sea como un último paso para cuando no se tiene profesión. Como que claro, y bueno, tenés, sí, claramente, aquellos que tienen la vocación de ser docente, tenés otros que no saben muy bien qué hacer y piensan que puede ser una buena alternativa, y otros que, bueno, nada, prueban. Que muchas veces también se da y que tienen otra profesión, son contadores, abogados. Eso en el caso de los profesores. Eso en el caso de los profesores, y claro, por eso el secundario es interesante hacer un análisis bastante profundo en esto. Pensemos que históricamente el secundario fue armado para una élite, es decir, los profesores daban una determinada disciplina para unos pocos. A partir de este tipo de políticas que tiende a la inclusión y a la universalización del nivel secundario, bueno, tenés una gran cantidad de chicos dentro de las aulas y el docente que sigue siendo preparado como en el siglo XIX para dar una disciplina puntual para gente que se supone que le interesa. Entonces se encuentra con chicos con los cuales no sabe cómo llamar su atención, cómo lograr que entiendan, sobre todo cuando es un profesional que eventualmente hizo algunas materias pedagógicas para ahí. No que es un docente de esa disciplina, digamos. Hay una diferencia importante entre uno y otro, pero eso también marca la concepción o la valoración que tiene la educación. Es decir, no cualquier ingeniero puede dar matemática en un secundario. Esto es así. Sin embargo, durante mucho tiempo esto fue así, sin ningún, digamos, al contrario, parecía que jerarquizaba que un ingeniero diera. Seguramente habrá habido gente que, digamos, por características personales y por determinada impronta, ha podido ser de trabajo, cosas muy así. Buenos docentes, pero creo que de tener la conciencia que es una profesión la docencia, tan importante y digamos que además es muy compleja. Pensemos que bueno, ayer justamente una de las cosas que se decía era un médico, a ver, el cuerpo humano no cambia tanto. Sí, habrá tratamientos diferentes o técnicas de diagnóstico diferentes, pero el cuerpo humano más o menos sigue siendo el mismo. Sin embargo, para un maestro, el grupo de alumnos primero cambia todos los años. Y además, en los contextos sociales y los cambios culturales permanentes hace que nunca esté con el mismo tipo de persona. Entonces, aquello sobre lo que tiene que estar trabajando es de un nivel de complejidad tremendo. Y entonces tenemos que evaluar si realmente tenemos un sistema, un docente, un directivo capaz de hacerse cargo de esta complejidad. Porque todo lo que pasa a nivel social afecta adentro del aula, adentro de la escuela. Digamos, si hay una situación de crisis económica, de desempleo, o al contrario, digamos, si hay una época de bonanza, o si hay una situación de violencia, todo afecta dentro del aula. Es un micro universo donde está representado la sociedad. O sea, todo lo que pasa por fuera está adentro. Y entonces necesitamos docentes que estén valorizados, que estén estimulados, y además que estén capacitados para poder hacerlo. Alejandra, te agradecemos mucho haber estado con nosotros. Alejandra García Martínez es de la Oficina de Educación del Defensor del Pueblo de la Nación. Muchas gracias. Hasta luego. Ahora presentamos las noticias. Río Negro, nuevos trámites judiciales en la causa sobre contaminación en Allén. La jueza federal de General Roca, Carolina Pandolfi, dispuso tomar declaración testimonial oficiales de la Prefectura Naval Argentina con jurisdicción en el Alto Valle, en el marco de la causa por contaminación ambiental por vertidos de la planta de tratamientos líquidos locales de Allén. Ambos integrantes del área científica de la Fuerza de Seguridad deberán informar acerca de los resultados de los análisis de las muestras tomadas en diversos sectores del Río Negro a la altura de la ciudad y en la planta potabilizadora local, pericias que fueron dispuestas en el marco de la querella iniciada por la Defensoría del Pueblo de la provincia por contaminación ambiental.